Continuamos hoy con la lectura comentada del artículo de Canals sobre el entendimiento agente, que se reeditó en el libro rojo sobre Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador, en las páginas 175 a 212. Bien, os he repartido en una fotocopia un par de textos del propio Canals sobre el tema que estamos tratando, el tema que ya abordó en el artículo del entendimiento agente, pero, como decía, en su libro Esencia del Conocimiento, sobre la esencia del conocimiento, 30 años después. Para que veáis cómo Canals mantenía las cuestiones, en todo caso las enriquecía y las profundizaba, y las hacía también más comprensibles, más didácticas, ¿no? A veces comparando con otros autores, a veces simplificando, encontrando fórmulas más y más sintéticas. Bien. El último día explicábamos esta distinción entre el ser entitativo y el ser inteligible, aplicado al ser del conocimiento y al ser propio del entender. Es una distinción entre el ser entitativo y el ser inteligible que está en Santo Tomás. No es una distinción que se la invente Canals para arreglar la cuestión, para resolver la cuestión, ni que le venga de un diálogo con otros autores. No, es una distinción que se encuentra en el propio Santo Tomás. En concreto, recomiendo la cuestión 56 y 57 de la prima, de la Suma Teológica, que se dedica al conocimiento angélico, a la estructura ontológica, metafísica del ángel y su autoconocimiento intelectual. Bien, allí Santo Tomás advierte que en su ser entitativo, el ángel... Buenas tardes. Como decíamos, que en su ser entitativo, el ángel solo posee su propia esencia, pero en el ser inteligible posee las esencias de las otras cosas, como ideas innatas, y asimismo, allí Santo Tomás advierte que en el ángel su ser natural es simultáneamente su ser entitativo, allí le llama también ser natural. En el ángel, el ser entitativo o natural es simultáneamente inteligible. Es decir, que es inteligible directamente por su propio ser natural, su realidad sustancial, su realidad entitativa, ya de por sí es directamente inteligible. Ya sabemos que sería esa inteligibilidad intrínseca de una sustancia puramente espiritual, la del ángel. Bien. Y allí Santo Tomás afirma que cuando se da en una sustancia intelectual simultáneamente su ser natural como ser inteligible, se conoce, Santo Tomás afirma, mediante una visio intellectualis, una visión intelectual que correspondería a la intuición intelectual, tanto por la inmediatez de la realidad conocida en su propia subsistencia singular, como por la clarividencia, la evidencia de sus características esenciales. Bien, esto Canals lo retoma en la esencia del conocimiento, evidentemente, y viene a ser Esta distinción entre el ser entitativo y el ser inteligible, fundamental, fundamental para entender cómo es posible, lo voy a decir así, que el ser del entender, en su infinitud intencional, pueda ser a la vez ser del hombre personal en su finitud existencial. Repito, esta distinción entre el ser entitativo y el ser inteligible es fundamental para entender cómo es posible que esta característica, esta propiedad del ser intelectual que de por sí es infinitud intencional, porque el entender no tiene límites más que el propio ser. Vamos a poner límites al entender, como un pantano, ¿no? El entender desbordaría esos límites. Podríamos ir a aquellas ironías de Hegel sobre Kant, ¿no? Kant que pone límites y dice que no conoce lo que está más allá del límite. Hegel le dirá, hombre, al menos lo has pensado, piensas, te das cuenta de lo que está más allá del límite. Uno pone límites cuando conoce aquello que está más allá del límite. Si no, ¿qué vas a poner límites? No pones nada. Por lo tanto, el entender en sí mismo se caracteriza por la infinitud intencional. Bien, pues como os decía, ¿cómo es posible que el ser del entender, característico por su infinitud intencional, pueda ser del hombre personal? Hombre personal tan y tan y tan finito, circunstancial, a su situación, sus miserias, sus podredumbres, sus errores, sus fracasos, tanta y tanta finitud. Pues bien, esto permitiría de por sí abordar todas las antinomias de la filosofía occidental. No me voy a entretener ahora en los platonismos, ni en los cartesianismos, ni en los empirismos consecuentes, aunque tal vez por humildad lo tendría que hacer, pero no lo voy a hacer para no hacer perder el tiempo a nadie que se supone que ha estudiado ya bachillerato. Sino pienso sobre todo en las antinomias que vienen después de Kant. Sobre todo al distinguir entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico, la conciencia empírica. El sujeto trascendental en Kant es fundamento de lo que Kant advierte que ha de ser conocimiento objetivo según necesidad y universalidad estricta. Es decir, Kant advierte que hay conocimientos, por todas las ciencias, que son necesarios y universalmente estrictos, es decir, sin excepción posible, dos y dos son cuatro. Bien. Entonces Kant advierte, esto no puede tener su origen en la simple experiencia sensible, porque esta solo permite una inducción, una generalización. Al final dice, esto tiene que ser a priori. ¿Y quién lo conoce? ¿Quién aporta estos principios del conocimiento a priori, necesario y estrictamente universal? No puede ser el hombre por su singularidad psicológica, empírica, distinta en cada cual, sino que ha de corresponder a una subjetividad trascendental. Sujeto trascendental. Pero por otra parte está que quien conoce, en realidad es el hombre empírico, ¿no? El propio señor Kant, en sus circunstancias empíricas. Conciencia trascendental, conciencia empírica. Bueno, pues esta dualidad que subjetivamente, en la dimensión del sujeto, es la fundamental en Kant y toda la filosofía posterior, y en toda nuestra cultura contemporánea y posmoderna, porque la subjetividad trascendental acaba siendo la supraestructura o la infraestructura o la cultura o la interculturalidad, y el sujeto empírico acaba siendo pues el subconsciente, la vitalidad, la existencia temporal o el cerebro y los órganos, ¿no? Sí. Bien, pues como os decía, estas dualidades se resuelven por anticipado a través de esta distinción entre el ser entitativo y el ser inteligible en cuanto tal, que encontramos unificadas precisamente en el autoconocimiento angélico y eminentemente en Dios mismo, que por su propio ser subsistente es intelección subsistente de sí. En Dios, formalidad, identidad formal entre su ser entitativo, ser mismo, acto puro de ser subsistente, y su ser inteligible como intelección de la intelección. En el ángel se conserva en lo que podríamos llamar intuición intelectual, porque por su propio ser entitativo ya es inteligible en acto, en conocimiento directo de su esencia, intelección directa de su esencia, porque es subsistente en material. Y habría que descender al ser humano personal. Bien, esto podríamos decir que sería la proyección del ser entitativo en cuanto inteligible e intencional respecto del hombre en cuanto sujeto cognoscente. La distinción entre el ser entitativo y el ser inteligible intencional como fundamentación del hombre en cuanto ser cognoscente. Si podríamos decir que es una prepara una metafísica de la subjetividad cognoscente. Bien, pero lo importante ahora es remarcar cómo aplica Canals esta distinción a la fundamentación y arraigo del entendimiento agente en el hombre persona. Vamos a ver. En el artículo uno podría ir directamente a leer la proposición del problema, lo tenéis en la página 181, en la página 181, la proposición del problema, donde se citan aquellos textos de Santo Tomás, donde explica cómo es posible que la misma alma tenga entendimiento posible y entendimiento agente. Viene a decir lo siguiente, lee en la página 181, con este texto basta, porque los otros vienen a repetir la argumentación, aunque la profundizan con otros matices que ya veremos. Dice Santo Tomás, página 181, texto de Veritate, cuestión 10, artículo 6: al comparar nuestra mente con las cosas sensibles que hay fuera del alma, hallamos que se encuentra con ellas en una doble relación. Nuestra mente en comparación con las cosas sensibles fuera del alma. Una como la del acto respecto de la potencia. La otra será como la potencia respecto del acto. Hay que ver ahora qué es lo que la mente posee actualmente y que en las cosas sensibles solo está en potencia. Ya lo podéis adivinar. En cuanto la misma mente es inteligible en acto, y según esto se afirma en ella el entendimiento agente que hace los inteligibles en acto, mientras que las cosas fuera del alma son inteligibles en potencia. Es decir, aquello por lo cual Santo Tomás atribuye al alma el entendimiento agente es que el alma, la mente, es inteligible en acto en comparación a las cosas sensibles, que solo son inteligibles en potencia. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo es que el alma humana tiene entendimiento ajeno? Porque en comparación a las cosas sensibles, el alma humana tiene inteligibilidad en acto, y las cosas sensibles, por su materialidad, tienen inteligibilidad en potencia. Entonces, como el acto a la potencia, el alma humana tiene entendimiento ajeno. Aquí ya se ve que Santo Tomás considerará el entendimiento agente, la luz del entendimiento agente, como la actualidad inteligible del alma, en comparación al resto de cosas. El alma humana tiene un ser en acto, por su propio ser entitativo ya, que tiene actualidad inteligible. Caray. Caray. Ahora viene la explicación de por qué esta misma alma que tiene esta actualidad inteligible, por la que constituye su luz del entendimiento agente, cómo es que a la vez tiene entendimiento posible. Porque claro, la comparación era la inversa. El alma humana tiene algo en potencia que las cosas sensibles la tienen en acto. Y es lo siguiente. La otra, como de la potencia respecto al acto, en cuanto que en nuestra mente las formas de las cosas determinadas están solo en potencia. Es decir, las formas sustanciales que constituyen las cosas en nuestra mente están en potencia. Eso lo faltaría. Es decir, bueno, si no, ya seríamos ángeles, no tendríamos un montón de ideas innatas. Las formas sustanciales que constituyen las cosas, la mente humana las tiene en potencia, están en potencia. En cambio, en las cosas están en acto. Las formas sustanciales en las cosas están en acto, las constituyen en su ser. La forma sustancial del árbol está en el árbol. En cambio, la mente humana, esa forma sustancial constituida del árbol, está en potencia. Yo no tengo idea innata de lo que es el árbol. Pero el árbol es árbol porque tiene la forma sustancial del árbol. Es igual, sea lo que sea, aquello que constituye el ser árbol, aunque sea su ADN, es igual, ahora no entramos en esta cuestión, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo el ADN del árbol, tengo otro, tendría otro. Es igual, sea lo que sea, ¿vale? Entonces continúa así el texto, ¿no? Mientras que en las cosas, como decía, en cuanto que en nuestra mente las formas de las cosas están solo en potencia, mientras que en las cosas fuera del alma están en acto. Y según esto se afirma en nuestra mente el entendimiento posible. En tanto que en nuestra mente están en potencia, es potencial respecto de las formas sustanciales constitutivas de las cosas, nuestra mente tiene entendimiento posible. Al que compete recibir las formas abstraídas de las cosas sensibles, hechas inteligibles en acto por la luz del entendimiento ajeno. Entonces tenéis la mente humana, que ya sabéis que es la potencia, capacidad superior del alma, en tanto que es puramente intelectual, la potencia intelectual del alma arraigada en el cuerpo sensible, en el caso del hombre, es la mente. Sería la potencia puramente intelectual del alma, constituida por su propio ser inmaterial, porque conserva allí, en ese nivel, el alma humana conserva el ser en acto puramente inmaterial, aunque el resto del alma se arraigue en el cuerpo. Tenemos ese núcleo, ese pequeño espacio puramente inmaterial, allí somos mente. Pues allí, dice Santo Tomás, la mente, en tanto que capacidad intelectual, posee entendimiento agente y entendimiento posible. Entendimiento posible porque carece de las formas sustanciales que están en las cosas. En las cosas están en acto, en la mente están en potencia. Diríamos, carece de las ideas innatas. Por eso tiene entendimiento posible. Pero posee entendimiento agente capaz de abstraer esas formas sustanciales a las cosas a través de sus imágenes, etc. Posee entendimiento agente porque la misma mente es inteligible en acto. Fijaos bien que, y aquí viene el problema, fijaos bien, que esta actualidad inteligible de la mente, por la que posee el entendimiento agente, es anterior, ha de ser anterior a la actualidad inteligible en sus actos. A ver, voy a explicar bien esto. Es decir, es cierto, Santo Tomás dice muchas veces, y así lo repite, que el, como toda cosa, solo es inteligible por su actualidad. Por lo tanto, el entendimiento solo puede entenderse a sí mismo cuando está en acto de entender. Diríamos, el entendimiento humano solo es actualmente inteligible para poderse entender directamente cuando está en acto de entender. Es aquello que leíamos en el texto de la Duplex Comitio de Ánima, que todo hombre percibe que existe al percibir que entiende. Pero primero hay que entender algo para entender que se entiende. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Eh? Es decir, Santo Tomás, hasta aquí diríamos, va. El entendimiento solo se entiende cuando está en acto de entender. Y entonces se entiende. En acto de entender el ente se pasa a entenderse a sí mismo. O se percibe simultáneamente a sí mismo. ¿De acuerdo? Pero en acto de entender. En acto de entender. Sabemos que el acto de entender es resultado de la abstracción intelectual. Yo no entiendo nada si mi entendimiento agente ya no ha abstraído antes las esencias de las cosas. Al menos el ente. ¿Me entienden? Pero ahora aquí resulta que Santo Tomás atribuye que yo tengo entendimiento agente porque tengo actualidad inteligible. Es decir, esta actualidad inteligible por la que poseo, hago la pregunta para que piensen ustedes y entiendan el problema en canales, ¿no? Esta actualidad inteligible por la que poseo entendimiento agente, ¿puede ser la actualidad inteligible en mis actos de entender después de actuar el entendimiento agente? Repito el problema, ¿Esta actualidad inteligible por la que poseo el entendimiento agente puede ser la actualidad inteligible del entendimiento en acto de entender después de actuar el entendimiento agente? Es decir, lo que es anterior puede ser lo que es posterior. ¿Os dais cuenta del problema? Lo que la inteligibilidad actual del alma por la que posee entendimiento agente es anterior a los actos del entendimiento agente. Porque si no, ¿cómo va a ser fundamento de que tenga entendimiento agente? ¿Vale? Pero en el resto de textos de Santo Tomás sobre la inteligibilidad actual del entendimiento siempre es en acto de entender. Y si está en acto de entender, ya ha actuado el entendimiento agente. Es un círculo vicioso. Es decir, Santo Tomás parece que atribuye el entendimiento agente al alma humana por algo que es posterior a la acción del entendimiento agente. Entonces no puede fundamentar nada aquí Santo Tomás. Sería un círculo vicioso, ¿no? Es decir, cualquier lógico le diría, oye, esto es una petición de principio, estás fundamentando el entendimiento agente en algo que es resultado del entendimiento agente. Estás presuponiendo algo antes del entendimiento, algo anterior al entendimiento agente, que tú mismo dices que es posterior al entendimiento agente. Esto es tremendo, ¿no? Es coger a Santo Tomás por sus partes. No sé si me explico. Bueno, pues esto Canals, claro, es el tema. Es el tema que asume en el artículo y que tendrá siempre en cuenta. Fijémonos cómo dice aquí. ¿Cómo se concilia? El sentido de este texto, dice Canals, es difícil. Es difícil. Porque, ¿cómo se concilia, en efecto, la razón alegada de la presencia connatural en la mente de la luz del entendimiento agente, que la mente ya posee la luz del entendimiento agente, a saber que la mente misma es inteligible en acto, con la doctrina constante según la cual el alma humana no es sino pura potencia y como materia prima en el orden inteligible. Primera objeción. ¿Cómo es que Santo Tomás puede decir el alma tiene inteligibilidad actual antes de sus actos, cuando antes de sus actos es puramente potencial? Y por eso tiene entendimiento en potencia. Otros lugares paralelos en que esta inteligibilidad actual que posee el alma en comparación a las cosas sería su propio ser inmaterial, su actualidad inmaterial. Y dice así Canals en la página 183. Resumiendo, la mente humana desprovista de todo inteligible en acto o de toda forma determinada, toda idea innata, posee en sí con naturalmente el acto de los inteligibles abstraídos de las imágenes. Este acto de los inteligibles es la luz del entendimiento ajeno. Y dice así, la presencia intrínseca y connatural de este acto, esta actualidad de los inteligibles, se funda en que la mente es intelectual e inteligible en acto. Las dificultades surgen nuevamente, sin embargo, cuando se examina esta fundamentación. Continúa Canals. Dice así, primero, según la gnosiología de Santo Tomás, si la mente fuese en su misma sustancia inteligible en acto por su propia sustancia, antes de sus actos, se actuaría intrínsecamente para el conocimiento intuitivo y connatural de sí misma, lo que excluiría la recepción de formas abstraídas de lo sensible. Es decir, si el alma ya tiene inteligibilidad actual por su propio ser entitativo, ya debería tener un conocimiento directo de su propia esencia. Evidente. Si yo antes de abstraer, antes de actuar sobre las imágenes, ya soy un inteligible en acto, pues ya me podría entender directamente, mi esencia con anterioridad a mi relación con las cosas, y en definitiva mi primer conocido sería mi propia esencia. Y así, pero en segundo lugar, pero también resultaría problemático un intento de fundar la connaturalidad del entendimiento agente en la naturaleza intelectual del alma, pues entendimiento, por radicar una forma unida a la materia, es puramente potencial. Nuestra alma, afirma con frecuencia Santo Tomás, tiene el último lugar en el género de los seres intelectuales. Es decir, el problema ya lo explicita Canals, pero se puede resumir en este círculo vicioso, como os decía yo. Si el entendimiento agente, parece que el entendimiento agente se fundamenta como virtud del alma, como capacidad del alma, se fundamenta en la inteligibilidad actual del alma. Pero Santo Tomás dice siempre que el alma solo es inteligible en acto para entenderse, para percibir, para entenderse a sí misma, cuando está en acto de entender y por lo tanto ya ha ejercido el entendimiento agente. Y repito, sería fundamental el entendimiento agente en el alma por algo anterior que resulta ser siempre posterior. No lo formula así Canals, pero para que lo entendáis os metáis en el problema directamente. ¿Vale? Es decir, ¿qué es esta inteligibilidad actual del alma por la que el alma tiene el entendimiento agente? Esta es la pregunta. ¿Qué es esta inteligibilidad actual del alma por su propio ser entitativo, a semejanza del ángel, a semejanza de los ángeles, por la que posee el entendimiento agente? ¿Qué es esta inteligibilidad actual del alma por su propio ser entitativo, no por sus actos, sino por su propio ser entitativo, por la cual posee el entendimiento agente de la que resultan sus actos? ¿Lo entendéis? Poco a poco. Sí. Es decir, hay que pensarlo más. Todos. Porque el entendimiento no tiene límites. hay que seguirlo pensando más. No vamos a ponerle límites a mí, ¿eh? Vamos a ponerle límites. No, no lo pienses más porque te vas a liar. No, no, no. No te pongo límites. Piénsalo siempre. Es decir, formulemos una... formulemos una... una fórmula, perdonad la redundancia, ¿no? Es decir, sinteticémoslo en una fórmula, ¿eh? El problema del arraigo del entendimiento agente en el alma humana. ¿Qué es esta inteligibilidad actual del alma en su propio ser entitativo, por la cual posee el entendimiento agente antes de sus actos? Yo poseo una inteligibilidad actual en lo íntimo de mi alma antes de la inteligibilidad en acto de mis actos de entender. ¿Me entendéis? Y esta inteligibilidad actual que posee mi alma por su propio ser entitativo antes de sus actos sería a semejanza del ángel. Tengo un microángel, mi alma es un microángel. Una vez, un verano que estaba pensando esto, con mucho calor, me di cuenta de que el alma humana es un microángel. Un microángel. ¿Eh? Un microángel. Tiene un núcleo de microangelidad, de semejanza participada con la estructura del ángel. Si lo es con el ángel, infinitamente con Dios. Pensadlo así. El alma humana tiene un núcleo de actualidad inteligible anterior a sus actos a semejanza del ángel. Porque el ángel no tiene que pensar. ¿Diga? Porque el ángel no tiene que pensar, ya sabe, ¿no? El ángel conoce a sí mismo, se conoce a sí mismo y el ente de un modo directo, que parece intuitivo. Directo, que parece intuitivo. Y de ese autoconocimiento directo de sí mismo y del ente, forma verbo mental, forma palabra mental. Lo que pasa que no es, es directa y espontánea, afirmativa de la esencia de sí mismo y del ente. Discurre, evidentemente, pero ya entendiendo directamente las esencias de sí mismo y del ente. ¿De acuerdo? Me pregunto, ¿esto que se está diciendo sería participar de esto? Sí, el alma humana ya participa en algún grado de esta estructura del conocimiento angélico. Porque el hombre normalmente tiene que pensar, para regalar a pobres. ¿Qué será? En la línea intencional, al menos abstraemos directamente el ente. Pero en la línea del autoconocimiento ya sabéis que tenemos la autoconciencia existencial. No avanzo más, pero irá por aquí. Irá por aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale. Fem metafísica de l'ànima a semblança de l'àngel, a semejanza de l'estructura angélica, del conocimiento angélico. Esto lo hacen en Balmessi ara, per favor, los jueves a las 6 de la tarde. Metafísica de l'ànima a semejanza del conocimiento angélico. Nos van a tomar por chavos. Si no les escucharan, pues si un micrófono que nos pusieran en la avinguda Porta de l'Àngel, ens trobaríem per xalades. És un espiritisme. Perdona que no toquem, no toquem així. Hacen espiritisme en la Val Messiana. Bueno. És curiós, perquè jo sempre, si no ho dius, jo sempre escuchava que no se debe comparar el entendimiento humano a la gente. Que no. Yo, lo hay que compararlo. Ya, bueno, pero... Es decir, no se puede equiparar. Equiparar, no se debe equiparar eso. No se puede equiparar el entendimiento humano, ¿eh? dista infinita, dice Santo Tomás, a ver si lo digo bien, el entendimiento humano dista infinitamente más del entendimiento angélico, más inferior, más ínfimo. Es decir, el entendimiento humano dista más infinitamente del entendimiento angélico que cualquier sabio respecto del más tonto de los hombres. Es decir, el entendimiento humano del más sabio de los hombres dista infinitamente más del ángel más tonto que del hombre más tonto. Es decir, poned un sabio. Esto lo dice así Santo Tomás, no lo dice así, pero me viene a decir. Es decir, poned el sabio entre los hombres, en comparación al ángel más tonto, tiene más distancia que respecto de los más tontos de los hombres. Respondo a su objeción, ¿no? ¿De acuerdo? Pero solo, es decir, pero solo se redescubre la infinitud ontológica del ser humano en comparación al ángel. Porque no nos vamos a comparar directamente con Dios. Al menos comparémonos con el ángel. Porque claro, si hay más distancia entre el hombre más sabio respecto del ángel más tonto que entre el sabio y el más tonto de los hombres, no digamos ya de la distancia respecto de Dios. ¿Eh? A ver, esto bien tiene que ver, se podría abrazar, se puede hacer, con aquello de Kant, ¿no? La crítica a la razón pura, y que Canals lo retoma, la esencia del conocimiento. Es decir, y que Heidegger explotó, ¿eh? Heidegger hizo suyo en cambio el problema de la metafísica. Es decir, ¿cómo vamos a definir la finitud del conocimiento humano? Kant parece que lo hace comparándolo directamente con la estructura, la finitud del conocimiento humano la definimos por comparación al conocimiento infinito, ¿eh? Ese conocimiento infinito sería el conocimiento divino, el conocimiento que tiene Dios de sí mismo. Es curiosísimo esto, ¿no? Porque al empezar la crítica de la razón pura están estas comparaciones, cuando resulta que la conclusión de la crítica es que no, el hombre no puede conocer nada acerca de la esencia de Dios. Es chocante, ¿no? Esto. Le dice Kant, voy a definir la estructura esencial del conocimiento humano en su propia finitud, comparándolo con aquello que diré que no se puede conocer. Chocante, ¿no? Por lo tanto, oye, Kant, todo lo que digas tú sobre la finitud del conocimiento humano y su estructura esencial está totalmente infundamentado. Y tanto puedes decir esto como cualquier otra cosa. A no ser que te lo tomes de otro sitio. Entonces lo revistas de teología. Lo camuflas de fundamentación metafísica teológica. No sé si me explico. Sí que es más acertado Kant, pero esto Heidegger no lo cita. Cuando define la autoconciencia humana en comparación a lo que sería la intuición intelectual, que sería, en Kant, sería, la intuición intelectual en Kant sería la autoconciencia que por sí misma da a conocer todas las propiedades esenciales. Todas sus propiedades esenciales. Toda la diversidad de sí mismo, dice Kant. ¿Sí? Intuición intelectual en Kant es al conocimiento que tiene un entendimiento a través de su es la autoconciencia que tiene un entendimiento a través de la cual se da toda su diversidad de características. Esto, lo que Kant realmente define como intuición intelectual, es lo que en Santo Tomás es el autoconocimiento del ángel, aquel ser entitativo que por sí mismo da toda su ser inteligible. Es decir, intuición intelectual propiamente sería aquel conocimiento directo de una autoconciencia, de un ser intelectual que por sí misma ya se conoce perfectamente su esencia. Esto está en Kant. Heidegger no lo cita, evidentemente, porque ya se metería en un berenjenal que no lo resolvería, su simplificación de la interpretación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero ir aquí porque ahora no viene al caso. Pero respondo a su pregunta, es decir, En un punto de partida, estoy rigurosamente ontológico, ¿con qué vamos a comparar el entendimiento humano para analizar su finitud? ¿Con el conocimiento que tiene Dios de sí mismo o con la idea que podemos tener de una inteligencia pura? Con la idea que puedo tener de una inteligencia pura. Los ángeles, los entendimientos de Aristóteles. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Es decir, porque compararse con analizar la estructura ontológica por comparación con lo que es teológico es querer poner antes lo que tiene que venir después. No sé si me explico. Aunque, o si queréis, poner a Dios como idea problemática, pues tenemos los ángeles. Esto es un tema que Canals decía varias veces, y lo dice en La esencia del conocimiento, que merece un estudio histórico-filosófico por hacer. Es decir, lo dice en La esencia del conocimiento, ¿eh? Ahora no me hagáis decir la página porque no la tengo en la memoria. Pero viene a decir que hay que estudiar histórico-filosóficamente el conocimiento angélico como antecedente de las intuiciones intelectuales del racionalismo y el idealismo moderno. Del conocimiento angélico en el cogito cartesiano, y eso es lo que sería la intuición intelectual en los idealismos alemanes, los idealismos postkantianos. Su estructura se equivale a lo que es el autoconocimiento angélico en Santo Tomás. Buen tema de tesis, ¿eh? Conocimiento angélico e intuición intelectual. Esto es un buen tema de tesis. Conocimiento angélico e intuición intelectual. Esto es un buen tema de tesis. Yo me atrevería a orientarla. A ver, esto no es para echar un jarro de agua fría a nadie. Pero a veces, en las tesis doctorales, hay que practicar humildad. De decir, bueno, hasta aquí. Voy a coger un tema clásico, que sea del siglo XVIII, que llegue solo al siglo XVIII, antes que ponerme en el berenjenal de la actualidad. Yo fui el mismo que lo sufrí. Yo caí en esa tentación. Yo siempre hablo de lo que yo mismo he estudiado o experimentado. O que recuerdo que me decían mis profesores. Intento no hablar de nada más. ¿De acuerdo? Estas tres. Hacerlo vosotros como profesores y al menos tendréis una justificación. Es decir, hablo de lo que he estudiado, de lo que he sufrido o de lo que recuerdo de mis profesores. Cuando dices profesores, también puedes incluir maestros, padres, tutores, etc. Lo que he estudiado, lo que he sufrido, porque lo he experimentado, y de mis profesores y tutores, que no tienen precio. Como padres, etc. Que es lo que dice Aristóteles. Entonces, yo recuerdo siempre, es decir, un tema que se limite a una cuestión clásica que llega hasta una cierta, tiene una proyección histórica, pero cuidado con el mundo con el afán de novedades, la actualidad contemporánea, porque ahí todo queda abierto e indefinido. Ponedlo en las conclusiones, ponedlo en las conclusiones. No lo pongáis como motivación de la tesis. Ponedlo en las conclusiones. No lo pongáis en la motivación de la tesis. Pienso, por ejemplo, el ser de la palabra en Santo Tomás. No lo estudio porque Gadamer lo estudie o porque haya algún giro lingüístico en el siglo XX. Lo estudio según la problemática interna de Santo Tomás y su proyección posterior. Aunque tenga que ser para estudiar solo Santo Tomás y Ockham. Esto es humildad. El ser de la palabra mental en Santo Tomás y Ockham. Esto es una tesis doctoral de la que usted se sentirá siempre satisfecho y la podrá publicar. Pero si haces una tesis, porque a mí me sucedió, ¿eh? Si haces una tesis sobre el ser de la palabra mental en Santo Tomás y en Gadamer, te van a venir tortazos por todas partes y te obligará a dar un salto de siglos en el que el rigor histórico desaparecerá. ¿Me entiendes? Es un consejo que doy. pero se requiere humildad. Y yo no lo fui en su momento. Me metí en el berenjenal de la crisis de la filosofía de la conciencia en el siglo XX, la geolingüística, la filosofía de la conciencia y tal. Y claro, aquello se empezó a diluir, se diluye, porque no puedes asumir. Ya, a ver, Santo Tomás de por sí ya es un mundo. Ya es un mundo. Es un mundo que no se acaba. Ockham. Ese es el problema, el nominalismo en el siglo XIV, XIII-XIV, cuando se desintegra todo. ¿Me entendéis? Ah, pues si no, entonces, ¿y qué vas a decir de Gadamer? Es que seamos serios. ¿Qué vas a decir de Gadamer? ¿Cómo vas a llenar 50 páginas de Gadamer? O de Wittgenstein, o de Heidegger, haciendo citas. Pero si se quedan en nada. Una vez escoges su tesis, de que el sentido del ser se da en el lenguaje cultural según las tradiciones históricas, y que por lo tanto todo es relativo a la tradición cultural. ¿Qué tienes que hacer? ¿Puedes justificar con textos esto? Y acabar estudiando Heidegger, citándose el tiempo. Es decir, un apunte, una conclusión, conclusión al final del libro y conclusión al final de la introducción. Pero una tesis ha de ser capaz de formular el problema que estudia en un autor a través del mismo autor. No sé si me explico. O sea, una tesis doctoral ha de ser capaz de empezar por justificar el problema que estudia en un autor a través del mismo autor. Yo es el consejo que daría. Yo no lo hice. Por eso no la publiqué. Porque me quedé a mí amaniatado, ¿no? Me quedé acojonado. Es decir, el problema que estudiáis un autor, justificarlo a través del mismo autor. Y después las comparaciones os vendrán solas. Serán notas, apéndices, notas a pie de página, ¿me entiendes? ¿Que para eso requiere entonces copiar a Canals? Pues copiad a Canals. ¿Que para eso requiere entonces decir, bueno, el debate sobre el verbo por indigencia o el verbo por plenitud? Perdonad que ahora me vaya, pero es que pienso en los alumnos que vienen a clase. Me gusta dialogar con ellos y hablarles directamente a ellos, como de persona a persona. ¿Me entendéis? Pues bueno, pues hay que hacerlo. Esta tesis, que decíamos, conocimiento angélico e intuición intelectual. Sí, a mí me resulta más interesante esto, sobre todo los 18, que podría ser lo que leía en cuanto. Bueno, a partir de Kant y el idealismo y un poco la hermenéutica de Heidegger, el resto es infumable, no lo entender. Es infumable, es o cientificismo. Hay algunos científicos que se meten en la filosofía de la ciencia y tal, o es literatura, descripción fenomenológica. Yo no puedo, yo no me voy a leer 600 páginas de Sartre, no se ayuda a nada. 600. Por Dios, hasta luego. No sé si me explico, No, no lo voy a hacer, Es pesadísimo. Descripciones fenomenológicas. El fenómeno de la percepción de un cubo, viendo un lado, suponiendo los posteriores. No sé, a mí esto no. ¿Los autores eran más cortos? A ver, cuidado. Los escolásticos tenían su método en el que eran más sintéticos. No hacían ensayos. Claro, el problema, 5 minutos de digresión histórica. El problema de la filosofía es que cuando se abandona el método escolástico para iniciar el método ensayístico, método de ensayo personal, claro, se abre un mundo de opinión, de suposiciones, un mundo literario en que todo se va indeterminando. Entonces surge esto, ¿no? El espíritu crítico. Bueno, vamos a poner límites. Analicemos la capacidad del entendimiento humano, pongámosles límites, etc. Kant consigue un rigor, consigue un rigor, introduce una terminología, y Kant al menos distingue y sintetiza. Vale. Entonces, claro, ¿qué sucede con los idealistas? Fichte sigue siendo riguroso, aunque en sus deducciones a veces parece que no acabe nunca, ¿eh? Páginas y páginas, pero mantiene un rigor dialéctico. Schelling ya se va abriendo al sentimiento, al arte, y claro, con Hegel la dialéctica, aquello ya no se acaba nunca, porque siempre todo es un devenir, un tránsito. Siempre, hasta que no se alcanza la síntesis definitiva. Aquello es un devenir, un acto de devenir que indefinido, normalmente no, parece que no acabe nunca hasta que no se alcanza la síntesis definitiva. La síntesis definitiva en el saber absoluto. Saber absoluto en Hegel corresponde al espíritu absoluto. El espíritu absoluto es la humanidad universal reconciliada, pero en el fin de la historia. Entonces, en el momento que la historia no acaba, todo se vuelve a reabrir. Mantener. Es decir, después de Hegel, claro, con Hegel parece que se describe el estado definitivo de la humanidad reconciliada, postrevolucionaria y napoleónica. Pero cuando eso se desmorona, se reabre la historia, cada vez que se reabre la historia, se reabre el discurso filosófico. Y por eso los hegelianos, con cada acontecimiento histórico, se rearman y se reaniman a volver a escribir. Entonces Fukuyama, al fin de la historia, el teorema con Asaj, ¿manteneu? Es decir, con el hegelianismo, cada vez que hay un acontecimiento histórico, parece que se acaba, pero se vuelve a empezar. ¿Eh? Con lo que serían las hermenéuticas, es el no parar, porque la hermenéutica es interpretación. Sobre un texto voy a dar una interpretación y no digo nada definitivo, y es totalmente una conversación, una interpretación indefinida. Es un abismo, no hay fundamento nunca firme ni sólido. Entonces uno puede escribir 20 libros interpretando a Platón cada diálogo, y de cada diálogo se pueden escribir otros 20 libros. Si empiezo a coger especialistas que han analizado el diálogo, y uno se puede pasar así la vida, ¿no? Platón, 20 diálogos, una docena de diálogos de Platón, 20 especialistas para cada diálogo, multiplicar los libros que se pueden escribir sobre Platón, los diálogos de Platón. Además, según formalidades y enfoques, ¿no? El Platón biográfico, el Platón sistemático, el Platón oral, el Platón escrito, el Platón oral, el Platón directo, el Platón indirecto, la tradició platònica en la filosofia occidental, les imatges del platonisme en la filosofia occidental. És a dir, uno puede estar entonces con un autor de toda su vida y haciendo libros y libros y libros y libros y que no se acaben nunca. Indefinidos, no sé. Yo lo digo sinceramente. Llegué a la conclusión de que preferiría tomar el sol antes que hacer eso. Prefería ir a salir a pasear, tomar el sol, tocar la guitarra, escuchar música, quedar con los amigos, antes que hacer eso. Si con esa opción me tienen que suspender de filosofía, que me suspendan. Si me tienen que sacar de profesor, que me saquen de profesor. No lo pueden hacer porque ya probé en su día, porque pasé por ahí. Tuve que pasar por ahí. No sé si me explico. Señor Verdés propugna que se quemen los diálogos de Platón. ¡No! Señor Verdés propone que se estudie una síntesis de los diálogos de Platón, pero que te sirva para entender los autores posteriores, pero que no que te dediques toda tu vida a releer e interpretar los diálogos de Platón. ¿Eh? Tu vida intelectual. Entre otras cosas, porque pasarás a ser eso, ¿eh? Más raro que los de la, que los que proponen la tribu en vez de la familia. ¿Eh? Más raro, ¿verdad? Un Platón. Que se sabe de memoria los diálogos de Platón. Bueno, en fin. Continuemos. ¿Quién hora es? Solo las 7. Bien. Pues, como os decía, siguiendo con Canal, ¿cómo es que el alma humana, qué es esa inteligibilidad actual del alma, por la que posee el entendimiento agente, que constituye su entendimiento agente y por lo tanto es anterior a la actualidad inteligible en los actos de entender. Entonces aquí es como si tuviésemos un doble nivel de actualidad inteligible del alma. Y os decía, esta inteligibilidad actual del alma humana, que constituye su entendimiento agente, constituye su entendimiento agente, su actualidad inteligible del alma por su propio ser entitativo, que constituye su entendimiento agente, es semejanza del autoconocimiento angélico. ¿De acuerdo? Semejanza infinita, semejanza a distancia infinita con el autoconocimiento angélico. Bien, pues ahora fijaos, la respuesta que da Canals al problema. Vosotros que ya habéis estudiado la duplex cognitio, nosotros que ya hemos explicado la duplex cognitio del alma, fijaos, vamos a eliminar, porque la inteligibilidad actual del ser del alma, por su propio ser entitativo, el ser inteligible, la cualidad inteligible del alma, por su propio ser entitativo. Si queréis, no hablemos del alma, la cualidad inteligible del hombre personal, por su propio ser entitativo, anterior a sus actos, ¿cuál puede ser en los cuatro tipos de autoconocimiento del alma que describía Santo Tomás? Vamos a ver. Puede ser esto que es anterior a mis actos, ¿puede ser el autoconocimiento de mi esencia? ¿Sí o no? ¿Qué os parece? No, el de la esencia, descartado. ¿De acuerdo? Esta actualidad inteligible de mi ser personal, ser de mi alma, anterior a mis actos de entender, no puede ser, no puede proporcionar el autoconocimiento de mi esencia. Bueno, autoconocimiento de esencia, porque si no ya seríamos ángeles. ¿De acuerdo? Seríamos ángeles. Bien. Puede ser el autoconocimiento de mi existencia. Podría ser. Pero recordad, en el autoconocimiento de mi existencia hay un nivel que es el actual y un nivel que es el habitual. Puede ser esta actualidad inteligible de mi alma antes de mis actos. ¿Puede ser la del autoconocimiento existencial en mis actos? Si es una actualidad inteligible anterior a mis actos, ¿puede ser el autoconocimiento existencial en mi acto de entender? ¿Puede ser el autoconocimiento existencial en acto? Solo podría ser el habitual. Solo podía ser el autoconocimiento existencial habitual, en hábito. Antes de entender. Antes de entender. En el hábito, antes de entender. No puede ser. Fijaos que es como el caballo blanco de Santiago, ¿no? Digo, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Yo digo, la actualidad inteligible del alma que constituye su entendimiento agente antes de sus actos puede ser el autoconocimiento existencial del alma en sus actos de entender, sentir, de vivir, etcétera, etcétera. Bueno, es que claro, el autoconocimiento habitual decías que no era una virtud o hábito al estilo de otras virtudes, que no necesitaba ejercicio para ser tal. Es por su propia esencia, el alma la posee por su propia esencia. Digamos que no ha requerido de actos previos para tener ese conocimiento habitual. Exacto. Es esta respuesta. Solo nos queda que la actualidad inteligible del alma que constituye su entendimiento agente es el autoconocimiento existencial en acto, que el alma posee por su propia esencia, que no necesita de adquisición de hábitos, sino que el alma posee por su propia esencia. Entonces fijaos, y aquí lo dice Canals, la solución del problema. La inteligibilidad actual del alma que constituye su entendimiento agente, la luz del entendimiento agente, corresponde al autoconocimiento habitual de la existencia del alma. Corresponde al autoconocimiento existencial en hábito, en su hábito. El existencial habitual, no el existencial en acto, porque en acto ya presupone el acto de entender, el acto de sentir en sus actos. ¿Os acordáis? Decía Santo Tomás, en cuanto al conocimiento de la existencia del alma hay que distinguir en acto y en hábito. Así digo, en acto, el alma conoce en acto que existe, por esto que percibe, que siente, entiende y ejerce sus acciones vitales semejantes. Por lo tanto, el autoconocimiento de la existencia actual es en los actos, y ya presupone el entendimiento agente. Entonces, solo nos queda que la inteligibilidad actual, que constituye la luz del entendimiento agente antes de sus actos, es la que permite, fundamenta, el autoconocimiento existencial, pero en su hábito, en hábito. Y por eso dice así Canals. En la página 181, Canals antepone al artículo, al cuerpo del artículo, una explicación que no estaba en el artículo inicial, pero que ahora se agradece mucho. Dice así: la virtud activa formadora de los inteligibles en la conciencia pensante humana, la virtud activa, que es el entendimiento agente, formadora de los inteligibles en la conciencia pensante humana, le pertenece a la mente porque ella es inteligible en acto. Es decir, en su mismo ser, decíamos, en su ser entitativo. Recibido en una forma sin materia. Su mismo ser recibió la forma del alma, al margen de la materia. Porque ella es inteligible en acto. Es decir, en su mismo ser, recibido en una forma sin materia, en su mismo ser, es habitualmente capaz de autopercibirse como existente. El habitualmente capaz de percibirse como existente es el conocimiento de la existencia del alma en su nivel habitual, por la propia esencia del alma. Es decir, aquello que fundamenta que el alma humana tenga entendimiento agente, en Santo Tomás, sería el poder habitual de la autoconciencia existencial por la propia esencia del alma. Esto, dicho así, solo lo ha dicho Canals. Yo solo lo he leído en Canals. Y esto una vez comentaba con el profesor Prevosti, que él también se dio cuenta de que esto está implícito en Santo Tomás, pero solo lo ha leído formulado en Canals. Esto es el fundamento, Esto es el fundamento de la metafísica. El punto de partida sería el entender con natural del ente, por el entendimiento agente. Pero el fundamento, claro, es como es que el hombre tiene entendimiento agente. Pues por la inteligibilidad actual de su alma, que se manifiesta en el poder habitual de autoconciencia. Es tremendo. Por eso dice más adelante, da una fórmula más adelante Canals, todavía más sintética y expresiva, ¿no? Que a mí me hizo mucha ilusión releerla, porque es una fórmula que siempre he tenido en mente, Y dice así: en la página 204 dice así Canals, también, esta breve introducción, ¿no?, al cuerpo del artículo, dice: en vía descendente, descendiendo desde Dios y los ángeles al alma humana, dice así, hemos de pensar las sustancias separadas como el ángel, como subsistentes en ser inmaterial e inteligible. El hombre, que está en esta escala en el último lugar, pero está en esta escala, él es el más ínfimo, el más pobre, pero está en esta escala, Encuentras la página, Dice, el hombre tiene el poder habitual de ser consciente de sí mismo. Tiene el poder. El hombre tiene poder por su mismo ser de ser consciente existencialmente de sí mismo. Tiene el poder habitual de ser consciente de sí mismo según su ser, con aquella vuelta sobre sí mismo, la reditio de essentiam sua, que se constituye por la posesión del ser en su grado inmaterial. Se podría ir en su grado inmaterial. Esto es el fundamento de la metafísica. Posee el entendimiento agente, el alma humana posee el entendimiento agente por el cual abstraemos directa y connaturalmente el ente y su esencia y sus primeros principios, porque el alma humana o el hombre posee, el hombre, el ser humano, posee el poder habitual de su autoconciencia existencial por la propia esencia del alma. Evidentemente, si sois cerebralistas, todo esto se va al carajo. Cerebralistas, solo hay cerebro, pues esto se va al carajo, evidentemente. Porque ya no hay alma, no hay esencia del alma, y si entonces, pues ya no queda nada. Un cuerpo. Somos cuerpos. Que nos cuiden, las tribus colectivistas, de las feministas, del país. Somos cuerpos que nos van a curar en colectivos feministas. Este es el futuro. El ser humano recibe un cuerpo que lo cuide en colectivos matriarcales. Es el futuro. Con esto acabo. Y al pobre del hombre que diga, oiga, yo puedo juzgar por sí mismo sobre lo que estáis haciendo, si está bien o mal, si esto me parece verdadero o me estás engañando. No, porque tú eres simplemente un cerebro y te hay que reeducarte según los valores de la tribu. Bueno, disculpad que salga por la tangente. Pero. Sí, y acabamos aquí, Vale, gracias. Bueno, espero que haya sido de su interés y que haya enseñado algo, que haya permitido aprender algo. Stop.